Hola, bueno, me llegó este mensaje para dejar un mensaje en la radio y mi nombre es Liliana, soy mamá, tengo 64 años, es decir, que viví toda la década del 70. Hoy yendo al dentista me llamó mi hijo y me dijo, ma, obviamente me pidió algo o no. Y cuando colgué, me pregunté, ese mal no lo va a sentir más la mamá de Santiago Maldonado. Y me retrotraí a una época donde no encontrábamos más a nuestros compañeros de la facultad, a nuestros compañeros de trabajo, donde nos tuvimos que empezar a mimetizar en otros espacios. Porque, bueno, éramos los jóvenes que teníamos exceso de pensamiento. Y Santiago Maldonado lo que tuvo fue un exceso de conciencia por el otro. Y me gustaría saber, como a todos, dónde está Santiago Maldonado.